Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que está pasando con la economía. El dólar está pisando y superando los 47 pesos. El famoso mentado riesgo país ya está en el doble de lo que era en 2015, más de 1000 puntos. Hay mucha preocupación por estas horas por lo que pueda pasar. Y para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Diego Kaufmann. Él es economista, integra el mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Hola Diego, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bueno, Diego, ¿qué mirada tenés de lo que está pasando? Bueno, si nosotros podemos ver que hace un tiempito, digamos, hace un par de semanas había estado también otra vez rozando los 45, después volvió a retroceder y ahora una nueva escalada que lo lleva un par de puntos por encima. O sea, lo que primero que podemos ver es la fuerte volatilidad, digamos, que está teniendo el precio del dólar, pero esta vez está acompañado también de un crecimiento, obviamente, del riesgo país, que es algo que de algún modo incentiva a que los capitales, digamos, especulativos y demás, son capitales que se van a mover de un activo financiero a otro y consideran al dólar como uno de ellos, digamos. Entonces, lo que sucede es que se van moviendo de acuerdo más o menos como en manada, digamos, ¿no? Como las palomas, ¿no? Que vuela una y salen volando todas por las dudas. Y eso genera, digamos, siempre cuando no hay control de estos capitales y hay medidas, digamos, de liberalización cambiaria tan grande, un riesgo y una inestabilidad muy, muy importante que termina trayendo generalmente como consecuencia un proceso de deterioro, digamos, de los activos en pesos, de los activos locales y con ello, digamos, la devaluación de nuestra moneda, obviamente. Uh-huh. Y eso, más sí. Inflación, sí. Imagino, Diego, porque incluso el programa este que estaba planteado como un alivio antiinflacionario estaba supeditado, según los empresarios, a que el dólar se mantuviera estable. Claro, porque tenés una economía que tiene las tarifas dolarizadas por decisión política del gobierno nacional. Y además, digamos, con este tema del cambio en el sistema de las retenciones, el impacto que tiene un incremento en la cotización del dólar, digamos, genera inmediatamente un incremento en el precio interno de un montón de bienes que son producidos nacionalmente y que nosotros como consumidores tenemos que competir con los países que importan y bueno, y que el precio internacional no se adecua a nuestro bolsillo, sino a cuestiones, digamos, de orden internacional que nada tienen que ver con nuestra realidad. Entonces le sube la harina al que produce pan, le sube, qué sé yo, los cereales al que está criando pollo para vender. Entonces todas esas cosas generan un proceso inflacionario muy fuerte en la economía local que sigue, digamos, ya por tercer año consecutivo, este ya sería el cuarto, deteriorando el bolsillo de los trabajadores. Uh-huh. Diego, decías al principio algo que tal vez pueda llegar a ser importante, esto de que no hay controles de los capitales especulativos y prácticamente el gobierno al iniciar su gestión dejó de lado todas las herramientas que le permitían por ahí intervenir y regular este tipo de movimientos que pueden, bueno, trastocar la economía bruscamente. Exacto. Lo que sucedió, digamos, es que todo el proceso de construcción de herramientas estatales para intervenir, digamos, de algún modo en la actividad económica en beneficio de la población, que se fueron construyendo a la salida de lo que fue la década neoliberal, digamos, de los 90, eso se entró a desarmar rápidamente con la llegada de este nuevo gobierno en diciembre de 2015, y se le dio una total libertad, digamos, al mercado, siempre bajo la excusa, ¿no?, que esta idea neoliberal de la mano invisible, de que el mercado es el mejor asignador de recursos, pero que sabemos que, como economista, digamos, no podemos hacer una afirmación así cuando sabemos que incluso los supuestos teóricos en los que se basan estas ideas tienen que ver con mercados que son competitivos, y nosotros tenemos un mercado totalmente dominado por monopolios, un sistema financiero súper concentrado, un sistema, una economía además extranjerizada y a través de capitales, digamos, que son monopolios a nivel internacional. Entonces, esas supuestas ventajas que podría tener el mercado no, a través de la competencia no vienen jamás porque no, la competencia no existe. Entonces, lo que se hizo fue, digamos, entregarle el control de la economía directamente a los grandes grupos económicos, digamos. Y hoy, ¿qué posibilidades tenemos de salida? Porque este panorama, un gobierno que no interviene, que está atado de pies y manos por propia decisión de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, que no, aparentemente no va a hacer nada si el dólar no llega a más de 50, ¿qué futuro hay? Bueno, el futuro inmediato, por suerte vivimos en un país donde funcionan, digamos, ciertas instituciones democráticas, donde vamos a estar citados a que la población revalide o saque, digamos, por decisión soberana a esta conducción política y económica que tiene el país y pueda elegir otras opciones, digamos. En ese sentido, es una decisión soberana de la sociedad que es difícil, digamos, por el tema de la desinformación respecto a estas cosas, que es esta cuestión de que todo lo que ocurre siempre es por culpa de otro y nunca por culpa del gobierno, y los medios de comunicación suelen replicar, digamos, esa idea, los medios de comunicación oficiales, concentrados, los que están para que todo siga como está. Todo eso, digamos, impone dificultades, pero yo creo que es posible, que la sociedad se está dando cuenta de que este no es el camino, que este camino es costoso y que va a ser costoso, que vamos a seguir pagando el costo de haber estado durante 4 años con este gobierno. Me refiero al tema del endeudamiento externo, sobre todo, que es lo más pesado que va a quedar, digamos, porque lo otro es reversible. Los cambios distributivos se pueden reconfigurar. Lo que se desmanteló se puede volver a construir en términos del Estado interviniendo. Yo creo que es un delirio en un país como la Argentina, y en la situación en la que estamos respecto a las divisas, que sea considerado como un liberalismo total en la compra de dólares. Tiene que haber un control más estricto en la utilización, ser más racionales, digamos, cuando hablamos de lo contrario al liberalismo, es la racionalidad, es decir, el uso racional de las cosas. Cuando vos tenés infinitas cosas, podés hacer un uso irracional, dilapidar todo. Cuando vos tenés una cierta escasez, una cierta limitación en la cantidad de determinados bienes, tenés que ser racional en su uso. Y en ese sentido, bueno, la disponibilidad de divisas para la Argentina es siempre un tema traumático a la hora del crecimiento, sobre todo desde que cargamos a partir de la dictadura y la estatización de las deudas privadas, entre ellas las de la actual familia presidencial, el peso de la deuda externa que se paga en dólares, que no se paga en pesos, digamos, que en su momento Alfonsín no la podía pagar en Australia, tampoco, digamos, cuando se empezó a pagar de vuelta después del default y demás, se pagó en pesos, se pagó en dólares, y esos dólares hay que conseguirlos a través del comercio exterior, y el crecimiento económico genera una restricción de los dólares que ingresan. Entonces, hay que ser muy racional en la utilización de las divisas, porque son fundamentales para poder desarrollarnos, y lo que se está haciendo actualmente es endeudarnos como pueblo en dólares para que un grupo muy pequeño de la sociedad se los fugue y transforme todos sus activos en dólares, como lo están haciendo ahora, y que están marcando, bueno, este proceso que nos deja a nosotros en lo inmediato una aceleración de la inflación, sensación de incertidumbre para la población. Esto trae mucha locura a nivel social, ¿no? Está todo el mundo pendiente justamente de qué pasa con el dólar, ¿no? Porque trae consecuencias. Diego, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? No, les agradezco a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande y, bueno, estamos en contacto siempre, ¿eh? Un abrazo, gracias por atendernos. Un abrazo, chao. Diego Kosman, economista, integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía.